El cerebro es un todo integrado, funciona como una red que puede controlarse. El cerebro debe estudiarse como una totalidad y no por regiones separadas, de acuerdo a una nueva investigación desarrollada por neurocientíficos estadounidenses. Además, hallaron que algunas áreas controlan toda la red en determinadas circunstancias. Investigadores de la Universidad de Duke han desarrollado un nuevo método de análisis cerebral que estudia por primera vez al cerebro como un todo, y no por regiones separadas. Según una nota de prensa, la inclusión del concepto de controlabilidad determina además que algunas zonas cerebrales lleven el control de toda la red, dependiendo de cada necesidad o circunstancia. El nuevo esquema de análisis caracteriza al cerebro como una red interdependiente y fuertemente integrada, dejando atrás la idea de estudiar cada región cerebral como si se tratase de una unidad aislada. Asimismo, al incorporar la noción de controlabilidad descubrieron que es posible predecir y determinar los nodos de la red cerebral que llevan el control de toda la estructura en cada situación. Precisamente midieron esta capacidad de control empleando imágenes de resonancia magnética funcional. Buscaban determinar los cambios que se concretarían al introducir ciertos estímulos, en el marco de un tratamiento de estimulación cerebral no invasiva. Las variaciones se aplicaron sobre la memoria de trabajo de los participantes. Impacto sobre la memoria. La memoria de trabajo operativa es un proceso activo que utiliza los datos de la memoria a corto plazo, integrándolos con otros elementos. La usamos en la vida cotidiana, por ejemplo para recordar con exactitud los alimentos que debemos comprar mientras viajamos desde nuestro hogar a la tienda de comestibles. Es importante estudiarla, ya que se ve muy afectada por el envejecimiento. Los neurocientíficos solicitaron a los participantes del estudio que mantengan brevemente en su memoria determinados fragmentos de información. Posteriormente, debían manipular estos datos para responder preguntas directamente relacionadas. Los expertos comprobaron a través de los estímulos y de las reacciones de los participantes que existen regiones del cerebro que controlan la red en determinadas circunstancias, pero que en realidad el cerebro debe entenderse como un todo integrado. Una nueva visión. Según los especialistas, hasta hoy el cerebro se analiza como un conjunto de áreas separadas. Sin embargo, funciona en realidad como una densa red de conexiones que tienen mucha influencia mutua. Al mismo tiempo, el concepto de controlabilidad nos indica que existe un control de esa red, una guía que orienta al conjunto en función de la tarea que se esté desarrollando y de la región que deba predominar en cada caso. Hasta el momento no existía una forma sistemática de identificar aquellas zonas del cerebro que controlan la red en cada situación, porque la mayoría de los estudios se han centrado en una única región cerebral. Sin embargo, esta investigación avanzó notablemente al respecto, considerando la red cerebral completa y sus interrelaciones. La nueva concepción es vital para encarar distintas funciones cerebrales, como por ejemplo la memoria. Se sabe que la misma es un fenómeno complejo que abarca múltiples regiones cerebrales. Ahora, los científicos podrán observar el impacto de la memoria en la totalidad de la red cerebral. Por último, el nuevo enfoque servirá para optimizar métodos de estimulación cerebral no invasiva, los cuales se utilizan en la promoción de patrones saludables de actividad cerebral y en el tratamiento de múltiples trastornos cognitivos y de tipo neurodegenerativo.